obviamente con el zafarrancho que se produjo con el anuncio presidencial respecto de la llamada democratización de la justicia, uno no espera, obviamente, evacuar todos los comentarios, todos los efectos y todas las consecuencias en 24 horas, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque la verdad que se trata, son seis proyectos, pero vamos a decir uno para ser simple. Sí. Se trata del proyecto más retrógrado en materia, más que de justicia, yo diría de civilización jurídica que la Argentina ha conocido en toda su historia, ¿no es cierto? Desde que se sancionó la Constitución hasta ahora, se trata de una regresión a la edad de piedra del derecho. Y frente a semejante acontecimiento, obviamente, una vez más, no se pueden agotar los comentarios en un solo día. Y a mí, digamos, hoy ha habido algunas cuestiones que se han conocido que me siguen preocupando. Por ejemplo, ya ayer Aníbal Fernández había dicho que calladito la boca, acá no vamos a tolerar ni una coma de cambio. Ya se los aviso desde ahora. Ni una coma de que esto sale así como está y como hemos decidido nosotros. Acá se hace lo que decimos nosotros. Ya lo había anticipado ayer Aníbal Fernández. Muy bien, frente a esta posición, porque en todo es así, en todo se hace lo que dicen ellos. El que dice o piensa otra cosa no tiene derechos en la Argentina, pronto no va a tener ni justicia, ¿no es cierto? Pero bueno, muy bien. Frente a esto, la oposición yo creo que ha tomado una decisión equivocada, que es adelantar que no va a ir directamente a los debates. Y me parece que, aunque sepa de antemano que va a perder, tiene que ir para hacer oír la voz diferente. Porque esto mismo hizo la oposición venezolana, no frente al debate de un proyecto, sino frente a una elección presidencial, en donde no se presentó, ¿recuerdan ustedes? Bueno, y así le fue, ¿no es cierto? ¿O ustedes creen que Chávez o el kirchnerismo se va a ofender porque no tiene oposición? Que haya una sola voz es lo que buscan. Al contrario, así es el laburo más fácil, digamos, ¿no es cierto? O sea, no se van a ofender porque el proyecto salga aprobado sin la participación de la oposición. De modo que me parece que no es una decisión acertada para mí que la oposición se retire de los debates, ¿no es cierto? La sociedad me parece que tiene que hacer, tiene que aprovechar la volada y hacer un mea culpa. Obviamente es muy impolítico, digamos, de parte mía entrarle a la gente, digamos, con otra mochila más en la espalda, ya que tiene pocas, y entonces, bueno, insinuar que la sociedad ha tenido o tiene parte de responsabilidad en esto. Pero la verdad me siento con el deber de hacerlo, más allá de que, repito, sea muy impolítico y muy políticamente incorrecto de mi parte. Pero creo que mi deber es señalar que nosotros, la sociedad civil, digamos, hemos tenido mucha culpa en esto que ha ocurrido. La Constitución nos dio la capacidad de construir una sociedad civil, una sociedad privada fuerte, dinámica, progresista, capaz, independiente, cívicamente consciente. Y hemos desaprovechado todas esas oportunidades que la Constitución nos dio. Al contrario, preferimos los entongues con el poder en lugar de construir una sociedad independiente y tan poderosa como el poder. La Constitución, consciente de que estaba creando una maquinaria infernal, que era obviamente el Estado, porque el Estado hace, administra y ejecuta las leyes, maneja el poder de policía, tiene el monopolio del uso de la fuerza, maneja las Fuerzas Armadas, es decir, un leviatán. No hay dudas de que el poderoso es el Estado. La Constitución, consciente de del monstruo que estaba creando, dijo, bueno, al lado de esto le voy a dar a la sociedad civil tantos derechos para que construya una vida cívica tan fuerte, tan enraizada, que el Estado no se la pueda llevar por delante. Y la sociedad argentina no estuvo a la altura de las circunstancias, para mi modo de ver. Hemos fracasado en la tarea de construir esa sociedad civil dinámica, fuerte, independiente, no dependiente de la dádiva oficial. No hemos sido capaces de construir un sector privado dinámico, progresista, productivo, eficiente, capaz de darle a la gente un nivel de vida que no la hiciera mirar de reojo al Estado, como diciendo, con lo que saco de la vida privada no me alcanza, ¿me podés tirar una ayudita? Y listo. Cuando miraste de reojo ya fue tarde, ya te embocaron. Y eso fue lo que pasó, digamos, en la Argentina. El Estado nos embocó porque le dimos la oportunidad. Y el Estado es siempre insaciable. Nada le alcanza. Y ahora, bueno, estamos frente a la previa de perder el último eslabón en la cadena de defensas. La Constitución nos dio muchas oportunidades, nos dio derechos, nos dio libertades, nos dio garantías, y no las aprovechamos. Y también nos dio una justicia independiente para defendernos. Es lo último que nos queda. Ya las libertades, las garantías y los derechos los perdimos. Lo último que nos queda es la justicia. Y está a punto de caer. Si cae, lamentablemente, sea el final coherente para una sociedad que no tuvo la fuerza vital, como diría Ortega y Gasset, para defenderse. No tuvo esa dinámica y esa estructura fuerte interna para reclamar y exigir frente al poder el respeto irrestricto de unos límites de los cuales nunca debimos haberlo dejado salir. Y lamentablemente lo dejamos salir, y esto es como la inundación. Cuando le abrís una puertita, morís ahogado. Así que bueno, ojalá que los jueces, por allí, Luis Juez, valga la paradoja, salió a reclamarle a Lorenzetti una actitud más valiente respecto de esto, llamándolo a opinar sobre los proyectos de Cristina Kirchner. Ojalá no le haga caso Lorenzetti a Juez. Ojalá no opine. Porque hasta ahora, inteligentemente, el presidente de la Corte dijo, estén seguros que nosotros vamos a defender la Constitución. Que ya dijo mucho diciendo eso, para el que sepa leer. Pero que no diga más. Porque si esto llega a la justicia y los jueces emiten opinión antes, luego se las van a anular por haber prejuzgado. Entonces, lo inteligente no es seguir la recomendación de Luis Juez en este caso y pedirle a Lorenzetti que sea más valiente y que emita opinión. No, que no emita ninguna. Que espere que los casos le lleguen a sus manos, y allí sí. Toda la valentía que le pide Juez ahora se la voy a pedir yo en ese momento. Porque va a ser la hora de ellos. Y vamos a estar en sus manos.